Momento estaba, lo detienen en la base aérea de Río Gallegos porque estaba realizando la colima en ese lugar. Lo habían trasladado en este, a este lugar por castigo porque habían descubierto que usaba los autos oficiales para otros fines sin sospechar de las actividades revolucionarias. Lo detienen acá, lo mandan a la cárcel con la mayoría de los integrantes del policlínico. Los diarios del día... Sí. Ustedes ahí la tapa de posterior, Clarín. El 30 de agosto de 1963 dice: descomunal asalto, 14 millones robados, 2 muertos y 4 heridos. No hay ninguna lectura política del asunto, digamos, porque un poco porque el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara no tenía una inserción en la sociedad, digamos, que se atribuyera el hecho. Se estaban buscando pertrechar, se estaban buscando recursos económicos, pero no tenían una inserción en la sociedad que permitan vincular con una visión política. Y tampoco hicieron lo que después hicieron, se hicieron en muchas operaciones, que era o volantear o pintar las paredes identificando el episodio. Sí. No lo hicieron. Ellos quisieron que pasara como un hecho de robo, por sí, ahí, sí, sí. Para encubrir el destino de los fondos. Por ahí. Hay anécdotas también de que a los días siguientes la policía había identificado supuestamente al autor del hecho, que le decían el pibe metralleta, un delincuente común que se llamaba Miloro. Después lo detienen. La policía estaba convencida de que había sido, sí, Miloro. Que había sido Miloro. Un radón de bancos, ¿no? Esto, el hecho del policlínico se descubre después cuando los billetes que eran del camión de caudales estaban numerados. Entonces la policía había hecho la denuncia a Interpol. De los entregadores del policlínico, los que habían entregado la información eran los hermanos Posse, que no intervenían en el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, si bien tenían alguna afinidad, que le pasaron el dato y se querían quedar con una parte del botín. Esto es lo que contábamos al principio. Sí. Ellos, para armar la operación, tuvieron que recurrir a algunos delincuentes comunes, que el objetivo que los llevaba era quedarse con una parte de la guita. Sí. Y en general, algunos con picardía querían, con lo que se dice habitualmente entre ellos, mexicanearlos, o sea, quedarse con más de lo que le correspondía. Este era el caso de estos muchachos que terminaron en París, ¿no? Bueno. Terminaron en París gastando, se dice, en un burdel parte de esa plata, y al reconocer los billetes fueron apretados por la policía y rápidamente cayeron cada uno de los participantes. ¿Me permitís que? Asalto político. ¿Sabes que una curiosidad que me provocó este episodio de estos muchachos gastando la plata en París? Lo primero que se me vino a la cabeza es, yo si voy con un billete de plata argentina a París hoy en día, se me ríen en la cara. En aquellos momentos, un billete argentino te lo tomaban en París. O sea, sí, muy curioso, eso me llamó mucho la atención. Porque vos tendrías que... Y muy difícil era transformar un botín así en dólares o en otra divisa en aquello. Lo que más probable es que los identifican justamente porque es plata argentina, la que están gastando allí. Y al no tener los primeros detenidos ninguna vinculación ni afectiva ni política con los compañeros que habían hecho el asalto, fueron cayendo uno a uno, reconstruyendo. Seguramente porque delataron estos muchachos. Sí, delataron y le dieron muy poca condena. Mientras los otros, claro, le habían dado... Y claro, lógico, porque... Mucha condena. Es como se llama la oferta que se le hace al tipo que delata, es reducirle la condena. Sí, ¿no? Y el hecho causó mucha conmoción porque fue hecho en Buenos Aires. Fue primera plana de los diarios. Y vemos cómo estas operaciones... Y de lo que había de televisión, que era muy poquito, pero también... Estas operaciones, vemos cómo la fuerza de... El gobierno y de seguridad intentan dar una explicación enseguida con lo de Miloro, con el pie de la metralleta, cuando no había sido, pero a los días siguientes ya se hablaba como que había sido este señor y se daba el caso como cerrado. Cuando se reabre, cuando se gastaron estos billetes en París. Vamos a seguir, Sebastián, porque todavía hay mucha tela que cortar de este episodio y sobre todo de la vida de José Luis. Quiero hacer un recuerdo histórico. El 28 de agosto de 1905, y le voy a pedir a Rita que me mande ese audio que mandamos equivocadamente en la media hora anterior, nació Fidel Pinto, personaje que lo disfrutamos en la época de polémica en el bar o en el cine nacional en general, un personaje de los más graciosos que tuvo el cine cómico argentino. que era bastante, le voy a decir una cosa, Sebastián, yo lo conocí poquito, era muy chico, era un gorila importante, pero sin embargo figuraba como, como peronista además, pero este, y lo famoso se hizo cuando lo nombró Perón en alguna oportunidad, y él llegó muy agrandado, el programa Polémica del Bar era el programa top de la televisión argentina, y cuando lo nombra Perón al programa siguiente, Fidel Pinto entra al bar y se sienta en una mesa aparte porque lo había nombrado general Perón, una cosa muy graciosa de aquella época. Pero luego vamos a escuchar a Fidel en un monólogo que hace una sanata, porque él se especializaba en sanatear, ¿no? Una cosa que hacían muchos en serio y lo hacían broma. Una sanata referida a la divisa extranjera, al dólar, que es muy breve, unos 40 segundos, que lo pasamos por ahora en el bloque anterior y ahora le pido a Rita que me lo mande. Dale, Rita. Ya que nosotros somos un país de contreras hasta en lo financiero, che. ¿Eh? ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo. Ustedes conocen Wall Street. Sí, sí, Wall Street. Sí, ¿qué tiene que ver Wall Street con la Wall Street? Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar, 1.100 dólares. Después, toma. H-Bank, que es el otro, el que moviliza también. H-Bank. Y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto quiero? Baja, tú. Eso le hacen, no sé si han estado. No sé si han estado ahí en la... No. Bueno, ahí recordábamos a Fidel Pinto en ese famoso programa que era Polémica en el Bar, sanateando un poco sobre el dólar, pero con mucha precisión. En realidad es una timba así, no se crean que es mucho más que eso. Se cotiza en base a intereses políticos. De hecho, estamos viendo en este momento una cosa similar con el precio del petróleo, que es bajado por las potencias compradoras de petróleo, las más demandantes, bajan el precio del petróleo para perjudicar a las principales productoras del mundo, que yo les voy a nombrar cuáles son, y ustedes van a entender cuál es el interés de la potencia dominante, que es Estados Unidos, que perjudica a los principales productores, que son Venezuela y Rusia. Entonces entiéndase claramente cómo desde un punto de vista político se modifica el precio de las cosas, y no como dicen muchos gurúes económicos, especialistas, que son problemas del mercado y que son especie de reglas de cálculo y cálculos científicos. Simplemente se trata de medidas políticas que toman los que tienen el cuero para tomarlas, que tienen la potencia económica para tomarlas y bancarse por ahí una depreciación de una divisa o de un bien esencial como es el petróleo. Bueno, pero volvamos un poco, Sebastián, casi te identifico con José Luis, Sebastián, al relato. José Luis está en Cana, ¿cuánto tiempo después de este episodio? Está en Cana más o menos un año y medio. Desde el 64, 65. Sí. Logra después escaparse en un descuido, en tribunales, mientras le tomaban una declaración. Logra escaparse, increíblemente, y a partir de ahí va a la casa de Cacho del Cadri, que lo tiene guardado una semana. Uh-huh. Cacho del Cadri le facilita después viajar a China con cuadros que eran del movimiento revolucionario peronista de Gustavo Rearte. Uh-huh. Él va a China un tiempo a capacitarse en lo que es guerrilla urbana. Tanto Gustavo como Cacho estaban formando en esa época lo que después sería la juventud peronista. Eran los fundadores de eso. Pese a que tanto Gustavo más que nada, Rearte, venía de origen gremial, era un dirigente gremial. Y Cacho era un dirigente político, también de la misma extracción social por ahí que José Luis, ¿no? Gustavo era más de la clase trabajadora, ¿no? Sí, sí. Bueno, después José Luis Nel vuelve, pero a Uruguay. Se integra en Uruguay en lo que es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y ahí es nuevamente detenido junto a varios tupamaros y son lo alojan en el penal de alta seguridad de Punta Carretas. De ahí en el extraño derrotero del supuesto fascista, ¿no? Sí, sí. Que es una fracción por izquierda de Tacuara y va a militar con los tupamaros, que no tenían nada de fascista, ¿no? No, es querido. Pese a que también se lo, en algún momento en el Uruguay se los involucra con el fascismo, en sus orígenes se los tupamaros, ¿no? Sí, con Uruguay nunca, me parece, nunca entendió a Perón, nunca valoró a Perón. Jamás, no, jamás, sigue sin entenderlo. Digamos, con los antecedentes fascistas, que también fue... No sé si todos los uruguayos, Joe Baxter, el poder uruguayo. Sí, digamos. Joe Baxter, José Ese Linel, es un personaje muy interesante, sí, Joe Baxter. Se integran a tupamaros, pero... Digamos, los tupamaros los integran, pero no terminan de entender que quieren la vuelta de Perón. Claro. No terminan. Y esto, sumado a los antecedentes en grupo derechista que tenían tanto Baxter como Nel, en ciertos sectores se lo despreciaba como si fueran asesores de la derecha. Pero bueno, ellos en realidad ya habían hecho el viraje en el año 62 cuando se integran al movimiento nazista revolucionario de Tacuara y ahora estaban también militando por la causa socialista y social del Uruguay. Caen detenidos como un tupamaro más. José Luis cae detenido. Baxter era más político y se escabullía más de lo que eran las operaciones concretas de... De Baxter hay anécdotas que son de guerrilla, fabulosas y extrañas, como que fue amante de Ava Gardner o cosas por el estilo. Ava Gardner era, digamos, la belleza máxima de Hollywood en aquel momento. Y según él, según dicen las crónicas, tuvo un romance. No sé cuándo, ni cómo llegó y en qué lugar, pero hay que ver si tiene un poco de fábula también eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, un sector de Uruguay, bueno, lo desacreditan un poco. Joe Baxter era argentino. Era argentino, ¿no? Y tenía descendencia irlandesa, uh-huh, también, y José Linel también. Se ve que los irlandeses son duros siempre. Sí, sí. Y... Bueno, en ese momento queda detenido en Punta Carretas y ahí el famoso penal donde se relatan las historias de Pepe Mujica y de todos los tupamaros que estuvieron durante tantos años ahí, ¿no? Pepe Mujica guarda en el documental Los Malditos Caminos, habla muy bien de él, uh-huh, de lo que habían compartido ahí. En 1971 se organiza una fuga increíble en el penal Punta Carretas, que hacen un túnel los tupamaros y se fugan 111 tupamaros. Uh-huh. En el túnel, el de José Luis Nel deja escrito Perón vuelve, como una anécdota que contribuye a la confusión de los uruguayos. Claro, y que pinta lo que era este personaje, como... Sabía leer también, aún dentro de la cárcel, la realidad de lo que pasaba en el país, porque en el año 71 la realidad era que Perón estaba por volver, ¿no? Por toda la movilización de la juventud. Comienza el gobierno, termina el de Levingston, comienza el de Lanusse. Sí. Y bueno, ahí la revolución argentina se le va achicando el margen político que desembocará en la vuelta de Perón, ¿no? Uh-huh. En el medio de los episodios de Trelew, que comentamos la semana pasada muy fuertemente, que marcan mucho al campo popular en Argentina, ¿no? Sí, una represión terrible. Uh-huh. Esta fuga de presos que termina mal, que son ellos se entregan y terminan siendo fusilados. Bueno. Habían, recordemos que, para marcar un poquito el derrotero, mientras contamos esta historia de José Luis Nel, se produce el impacto que pone en primer plano de la política argentina a los montoneros, que es el secuestro y asesinato, o justiciamiento, para hacerlo en nuestros términos, del general Aramburu, que había sido el responsable de este fusilamiento de 1956. Esto de alguna manera impacta muy bien en las clases populares, en esos peronistas que deseaban el regreso de Perón y que veían en esa dictadura una ferocidad en contra de ellos muy grande, y estos jóvenes que se forman en Montoneros empiezan a tener mucho predicamento y la organización empieza a crecer de una manera exponencial, convirtiéndose en una fuerza poderosísima y que influye muchísimo en la política argentina a partir del 71, en esta época que hablamos, ¿no? Sí. Y ahí se produce el retorno de José Luis Nel. ¿En qué año vuelve a la Argentina? En ese año. En el 71, cuando se fuga de Punta Carretas, enseguida vuelve a la Argentina. Sí. Ahí le gestiona una casa de seguridad en Castelar, Jorge Rulli, que era